Tal y como les decíamos, vamos a ir analizando cómo fueron las cosas en el arranque de la primera toma de contacto en torno a las negociaciones que llegarán ya en las próximas reuniones, puesto que el encuentro de ayer fue un acto protocolario, ya se lo comentábamos, entre sindicatos y patronal para poner las bases sobre esa negociación, la constitución de la mesa negociadora ayer, como les informábamos, y a partir de ahora. Bueno, pues se abre todo ese proceso. Queríamos comentarlo junto, bueno, pues a los diferentes agentes sociales. Ya les comentamos también que por parte de los empresarios nos remiten ya directamente a que se vayan registrando los próximos encuentros, una vez que se celebren esas primeras reuniones. Pero sí que, bueno, pues podemos hablar, por ejemplo, con los propios sindicatos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico. Para comenzar, a Jesús Serrano, secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz. Jesús, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, Muy buenos pues días. ayer ya hacíamos referencia al respecto a través de los servicios informativos de esta casa, pero queríamos contar de todas formas con esa valoración que hacéis sobre lo que fue el primer encuentro, insistimos, en el que únicamente, bueno, pues sentaron las bases para comenzar ya a negociar a partir del 3 de marzo, que fue la fecha que se ha fijado para la próxima reunión, ¿no? Sí, bueno, en principio positivo que ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, porque este convenio se ha ido prorrogando por años, ¿no? Sin negociarse, porque el convenio tiene una cláusula que se negociaba al IPC si no se denunciaba. Bueno, en este caso ha sido un convenio. Se ha denunciado y por lo cual empezamos la negociación de un convenio nuevo, ¿no? Y bueno, en principio positivo, hay cuestiones que por ley se han modificado y que habrá que trasladarla al convenio. Hay cuestiones que hay que ir viendo cómo se han ido transformando en los últimos años, digo del sector, ¿no? Por ejemplo, el tema de contratación, y habrá cosas que habrá que ir viendo, ¿no? Cómo se está transformando la industria de la piel y qué es lo que hay que ir recogiendo en el convenio, ¿no? Un refrescar, por así decirlo, todo lo que es la literatura, ¿no? Adaptarla a la ley y, bueno, y poner énfasis en los tres o cuatro objetivos o pilares básicos que por nuestra parte, pues queremos que se modifiquen que vayan un poco más adelante. Por ejemplo, el tema de la contratación, ¿no? El tema de la contratación, todo el mundo sabemos la cantidad de contratación eventual que hay en Ubrique y, bueno, hay que trasladar al convenio que la contratación eventual tiene que disminuir, ¿no? Y hay que poner más, hay que hacer más contratos indefinidos y que hay que garantizar más la estabilidad de empleo, ¿no? Dentro del sector, ¿no? Sobre las cuestiones previas incluso que se llegaban a abordar, hacía referencia, pero sobre la mesa, ¿no? El tema del salario mínimo interprofesional, la subida, bueno, pues ya aprobada por el gobierno y las que además se prevén en el futuro. Así que, bueno, pues antes de entrar en esa o poner en marcha todo el proceso negociador, sí que quisiste hacer referencia a este tema, ¿no? Sí, claro, por una sencilla razón, ¿no? El salario mínimo ya sabemos que, bueno, se fue publicado hace 2 días, ha pasado a ser 950 euros en 14 pagas, ¿no? Bueno, y hay ya salarios del sector que están muy justitos a ese salario. Es decir, y lo que se pretende por parte del gobierno que ahora mismo manda el Estado de la Nación, el compromiso es que ese salario se vaya adaptando por lo menos al 70% del salario medio europeo. O sea, que podemos llegar hasta los 1.100 o 1.200 euros, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues si hay esa subida y por parte del gobierno, pero en el convenio, pues nos recogemos que tiene que haber un salario mínimo y ese salario tiene que estar siempre por encima, o sea, el salario mínimo de convenio tiene que estar siempre por encima de eso, pues el convenio no recogerá lo que en verdad lo que dice la ley, ¿no? Con lo cual hay que establecer un salario mínimo en el, hay que establecer una cláusula en el convenio en el que se recoja que se garantiza el salario mínimo por encima del mínimo del gobierno y que no vamos a tener después fuera del convenio que ir a un conflicto para que eso se ejecute, ¿no? No sé si me estoy explicando, o sea, como se está adaptando, como ahora mismo, y eso lo está pasando también en otros sectores, por ejemplo, en el campo, que lo que estamos negociando en el convenio, después el gobierno pues, lo aumenta mucho más todavía de lo que dicen los convenios en las categorías más bajas, pues que el convenio lo asegure, ¿no? Y lo garantice, ¿no? De todas formas, bueno, eso es por ley, así que no queda otra. Digo que hay que cumplirlo. Y sí, sí, que, no, no sí quedó... que es cierto que las categorías, claro, la que menos cobre a veces puede casi cobrar lo mismo que otras categorías que porque el sueldo sea bajo, ¿no? Claro, eso es lo que nos está pasando, que el abanico salarial se está comprimiendo. Es decir, los convenios en sí están subiendo sobre un 2 y medio, ¿vale? Y sin embargo el salario mínimo, las categorías más bajas están subiendo mucho más, por entonces se están comprimiendo. Entonces hay que tener un mecanismo porque entonces al final, por ejemplo, el abanico salarial tiene un sentido. O sea, aquel que conoce más o que tiene más habilidades o que es más productivo, etcétera, gana más. En este caso, con lo que está viendo, pues esto no está ocurriendo. Entonces hay que adaptar un mecanismo que no se cargue, por así decirlo, no desaparezca el abanico salarial y el sentido que tiene el abanico salarial dentro de una empresa. Uh-huh. Por eso digo que hay que establecer un mecanismo dentro del convenio a cuenta de eso. Uh-huh. Y lo que me dice que sí, que tiene que estar por encima, sí, pero por ejemplo, el convenio de la piel de Ubrique lo que plantea es un salario base, ¿vale? Porque dice el decreto ley del salario mínimo, dice que todos los conceptos salariales, no extrasalariales, ¿vale? Aquí en el lápiz de Ubrique tenéis un salario base, tenéis una prima que dice que es el 9% del salario base de la productividad, ¿no? Que es por productividad, un 9%, pero esa prima de productividad no viene bien reflejada, bajo nuestro entender, ¿no? Entonces, esa prima de productividad tiene que estar dentro del salario mínimo, no tiene que estar dentro, porque es que no viene reflejado, porque una prima de productividad se puede plantear incluso que es un complemento extrasalarial. ¿Vale? Y después un plus de transporte o un plus de asistencia de 6 euros y pico. Entonces ya digo que con ese sentido alguien podía plantear que eso está por debajo del salario mínimo, porque hay algunos conceptos, el salario mínimo solo establece los conceptos salariales. Mm. Y hay algunos conceptos que son productividad y son otros conceptos que son de transporte que pueden estar fuera de lo que dice el concreto. Entonces a lo mejor habría que subirlo más. Se entiende, ¿no? Y entonces, para que no haya esas dobles interpretaciones, uh-huh, hay que tenerlo claro y hay que establecer cuál es el salario mínimo de convenio. O sea, una persona dentro de la... O sea, si está ejerciendo la actividad de la piel de Ubrique, tiene que ganar esto como mínimo. Es decir, eso tenemos que abrir un debate, tenemos que hacer una reflexión y tenemos que ver cuánto tiene que ganar, ¿vale? Y adaptarlo a los cambios que vengan. También hay otra cuestión dentro del convenio, que son los salarios de formación, salarios formativos, que esos sí están por debajo del salario mínimo y no pueden estar. Lo que pasa es que la patronal nos está diciendo que esos salarios de formación no se están utilizando en este momento porque no están certificadas las formaciones, etcétera, etcétera. Pero quien dice que en un futuro se puedan utilizar, por lo cual si se utilizan esos salarios, no pueden estar tampoco por debajo del salario mínimo. ¿Me entiendes lo que sí, te digo, sí, no? Ahí tenemos un texto que es de antes de que hubiera estos cambios legislativos y entonces hay que adaptarlo. Uh-huh. Y saber lo que estamos diciendo dentro del convenio. Por lo cual hay que hacer una reflexión, hay que hacer un diálogo y hay que ver y hay que adaptarlo, ¿no? Así que, por tanto, son o es una de las tareas que ya queda sobre la mesa que hay que, en definitiva, concretar, ¿no? Una vez que comiencen las negociaciones. Decíamos ayer, bueno, pues simplemente ese acto protocolario, pero sí que habéis marcado deberes entre los sindicatos en el sentido que en estos próximos días vais a consensuar la plataforma por parte de los trabajadores, ¿no? Sí, en principio nos pondremos en contacto con los compañeros de UGT. Ellos traerán sus propuestas, nosotros traeremos nuestras propuestas, ¿no? Intentaremos hacer una propuesta transaccional, o sea, una propuesta entre las dos propuestas, ¿no? Algo que yo soy partidario de no hacer algo muy extenso, sino en principio la redacción, obviamente, es un texto que viene de muy antiguo y hay que adaptarlo, pero nosotros desde el sindicato vemos en plantear un cinco puntos básicos, ¿no? Y intentar de que el objetivo sea que alcancemos el objetivo de esos cinco, por lo menos la mayoría de ellos, ¿no? Y ya te digo que entre los que están, está primero la contratación, Todo el mundo, bueno, y tú hemos tenido ya debates, ¿no?, anteriores, y el sector en otras épocas también, que estaba más o menos igual que estaba, que está facturando lo que está facturando ahora, ¿no?, y con la carga de trabajo que tiene, había más trabajadores con contrato indefinido, había más estabilidad en el empleo. Ahora no lo hay. Hay que establecer mecanismos para que haya esa estabilidad en el empleo. O sea, la carga y el valor que tiene ahora mismo la actividad en la piel de Ubrique se tiene que trasladar también a los trabajadores. O sea, los trabajadores tienen que tener estabilidad en su empleo, tienen que saber que mañana no se les va a despedir y van a estar un tiempo y van a volver a otra empresa que es del grupo empresa, pero no de la, y no sé, y ahora mismo no se le deja fijo y ahora indefinido, y eso tiene que cambiar. O sea, hay que dar estabilidad a los trabajadores, porque eso es bueno también para la actividad de la piel, porque establece un tejido productivo más estable, ¿vale? Y ese es uno de los pilares fundamentales. Otro pilar fundamental, como yo te digo, es lo del salario mínimo, o sea, adecuada a la legislación. Otro pilar fundamental es el incremento que va a tener ese tributivo, el convenio. Tenemos un convenio que automáticamente, si no se denunciaba, se revalorizaba al IPC del año anterior. Eso quiere decir que este convenio para nosotros debe arrancar como mínimo desde el 0,8, porque el 0,8 ya lo tenían los trabajadores, porque si no se hubiera denunciado este convenio se hubiera incrementado al 0,8, y por lo cual tiene que haber un incremento por encima del 0,8 y adecuado al incremento que está habiendo en la negociación colectiva en otros sectores, ¿no? Que son sobre el 2,5, el 2 y medio, y el 3 si se tiene en cuenta temas de productividad, ¿no? Entonces, esos son tres pilares. Después está también, hay que adaptar este convenio al tema de género. O sea, hay que dar una lectura de cómo están, cómo se. Porque este convenio, ya digo, no tiene cláusula de género, porque viene la literatura de antigua, hay que adaptarlo, ¿vale? Y el quinto, más o menos, el tema de aspectos sociales, que también habrá que plantearlo, ¿no? Pues son diferentes cuestiones en las que habrá que entrar. Si te parece, bueno, evidentemente iremos siguiendo y bueno, pues pedimos también, tanto a Comisiones Obreras como a UGT, bueno, pues seguir, ¿no?, la evolución de lo que serán las negociaciones. Iremos abordando esta serie de temas. Pero antes de concluir, ¿qué mensaje lanzarías a los trabajadores? Porque hay quien, incluso por parte de los propios trabajadores, hay opiniones para todo, ¿no? Pero pone en duda, ¿no?, la utilidad del convenio, la propia utilidad de los sindicatos. ¿Qué les dirías a esas personas que, bueno, pues no son demasiado optimistas sobre lo que supone el convenio? Yo, en principio, lo que le diría a los trabajadores es que se organicen, ¿vale? Que se organicen. O sea, yo, mira, hay una cuestión en este convenio que es diferente a las demás. Ahora la representación mayoritaria la tiene UGT y no la tiene Comisiones, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque en algunas empresas se han organizado, han buscado que sea UGT en algunas empresas, ¿vale? En otras empresas han pedido que. Y están organizados. Y yo creo que donde los trabajadores se organizan, las condiciones de trabajo mejoran con respecto a aquellos trabajadores que no estén organizados. Donde aquellos trabajadores se organizan, se aplica el convenio colectivo. Donde no están organizados, no. Y lo que le pediría a los trabajadores es que se organicen. Si se organizan, pues mejorarán sus condiciones y volveremos a aquel Ubrique que tenía estabilidad de empleo, que tenía, que no solo la riqueza se quedaba dentro de las empresas, sino que salía también, no solo a los trabajadores, sino al pueblo, ¿vale? Y eso es lo que yo creo que es la herramienta que nos puede hacer que el convenio sea un convenio bueno, que se aplique, etcétera, que los trabajadores estén organizados. Por lo cual, lo que pido y lo que creo, lo más conveniente es eso, que cada una de las empresas, porque hay muchas empresas que todavía no tienen representación, y muchas de las empresas grandes, que elijan a sus representantes, que tengan voz dentro de la mesa de negociación y que tengan también voz dentro de las empresas para que se aplique el convenio. Es muy, muy difícil que desde afuera, o sea, se aplique una cosa que desde adentro no se está pidiendo, por así decirlo, ¿no? O sea, nosotros si no nos llega de los problemas que tiene la gente adentro, es muy difícil que los resolvamos desde afuera, ¿no? Con lo cual, los trabajadores se tienen que organizar. Pues con ese mensaje nos quedamos. De todas formas, habrá tiempo de ir siguiendo lo que es la evolución de las negociaciones en este convenio. Así que en esta primera toma de contacto, Jesús Serrano, secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz. Como siempre, muchísimas gracias. Venga, un abrazo, venga. Igualmente. Adiós, gracias.